De pequeño quería hacerme vampiro. De pequeño quería hacerme vampiro. Pero me daban estacazos por todos lados. Luego decidí hacerme zombi. Pero me caía a cachos. La idea de hacerme hombre lobo. Pensé que me haría célebre entre los monstruos. Pero una bala alojada en mi pecho me quitó la idea de vivir sin techo. De pequeño quería hacerme vampiro. De pequeño quería hacerme vampiro. Pero me daban estacazos por todos lados. Luego decidí hacerme zombi. Pero me caía a cachos. O decidí hacerme zombi. Pero me caía a cachos. Finalmente decidí ser lo que soy. Un mileurista, que eso sí da miedo. Un mileurista, que eso sí da miedo.